La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. En este viernes, fin de semana laboral, continúo en compañía de la nutricionista Cindy Mora Álvarez. Ella es profesional que labora en el Hospital San Juan de Dios y nos está hablando acerca de las dietas. Bueno, para hoy tenemos una dieta de un doctor que se ha hecho famoso a través de las redes, pero que no necesariamente se ha hecho famoso por los buenos consejos que podrían dar sus dietas. Cindy. Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todos los amigos que continúan en esta frecuencia. Así es. Hoy hablaremos de lo que es la dieta base de proteínas o solo el consumo de carnes. Es la dieta Atkins. Es una dieta que se puso muy de moda. Es una dieta que tiene muchos años, donde se encuentra en redes. ¿En qué se basa esta dieta? En eliminar totalmente lo que son los carbohidratos o cereales de la dieta, lo que son frutas y vegetales, y consumir puras grasas y carnes. Por ejemplo, un desayuno, huevos con tocineta. En el almuerzo, pechuga o chuleta. Igual en la cena. Esto con el fin de acelerar el metabolismo de las proteínas. ¿Cuál es el problema de esta dieta? Y lo que tal vez muchas personas desconocen, pero que está comprobado científicamente. Y es la pérdida de proteína por la orina. O el exceso de trabajo de los riñones, donde podemos perder peso, pero vamos a lastimar nuestros riñones y a la larga sufrir una insuficiencia renal, que son de las enfermedades más crueles que hay, porque sabemos que una insuficiencia renal ocupamos hasta posiblemente de un trasplante. Entonces, no es saludable, aunque la persona pierda peso, pero tiene consecuencias como todo mal hábito nutricional. Entonces, ¿estas carnes se deben de consumir en qué forma para que sea correcto? Todos los tiempos de alimentación, desayuno, almuerzo y cena deberían tener su porción de proteína. Entonces, podemos consumir un huevo en la mañana, no hay ningún problema, una tajada de jamón o de queso. En la tarde, pollo, pescado, carne de res, igual a la cena, pero en cantidades para que las personas se hagan una idea del tamaño de la palma de nuestra mano ya cocido. Eso estamos hablando de aproximadamente 2 porciones de proteína en cada tiempo de comida, que sería la forma más saludable. Todo esto está en el exceso y el problema es ese. Cuando abusamos de los alimentos, como hablábamos anteriormente, el exceso de quitar del todo los carbohidratos y aumentar del todo las grasas y carnes, o quitar del todo lo que son los vegetales o comer solo vegetales. Todo está en el exceso y debemos aprender a medir las porciones. ¿Qué es lo más recomendable? Buscar un nutricionista, un profesional que nos ayude con nuestro plan de alimentación. ¿Cuál es el ideal para nosotros? Eso significa, Cindy, que entonces ese adagio popular que dice que en la variedad está el gusto, también está en esa variedad la nutrición. Claro, por supuesto. Nosotros debemos de promover una alimentación saludable, variada y balanceada. ¿Qué quiere decir con esto? Que incluya todos los grupos de alimentos, que en nuestra mesa a la hora de almorzar hayan vegetales de diversos colores, haya la porción de harina y también haya la porción de carne e inclusive la porción de grasa saludable. No es lo mismo que yo me coma un octavo de aguacate, que viene siendo una grasa saludable, a que yo me coma 2 cucharadas de mantequilla. Tenemos que ondear y buscar cuáles son las opciones más saludables para nuestro cuerpo. Además, Cindy, me imagino que con una dieta, ya en el último minuto, ¿qué nos queda? Una dieta como la que usted nos está presentando a base de carnes, también con el tiempo la gente ya después no va a querer consumirlo y lo va a necesitar. El cuerpo necesita las carnes, necesita todas esas proteínas, pero exactamente, y lo que se conoce como el empacho, ¿verdad? Que es muy un término muy popular, donde ya después no queremos ni ver el alimento, y resulta que el cuerpo lo necesita. Entonces, les recuerdo, variedad a la hora de elegir nuestra alimentación, de ir al supermercado, para así obtener una buena alimentación saludable. Y no indigestarse. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.